Geekología Podcast es presentado por... Con la intención de evitar inútiles peroratas, este anuncio será sucinto. Rimbombante, el podcast. Una palabra dominguera al día. De lunes a viernes. Suscríbete en rimbombante.rd.com.mx. ¿Qué tal, mi buen Irving? Aquí Christian Hahnemann. En efecto, si lo dijiste bien en el podcast, te mando un saludo desde Guadalajara y pues felicitante por el podcast tan maravilloso que haces. Aquí ya estamos haciéndote publicidad acá en la comunidad de la Facultad de Ingenierías en la UNIVA de Guadalajara. Y ya créeme que ya estás haciendo dos que tres fans, bastante aferradones, y unas que otras chicas por allá te quieren conocer. Y pues a ver, cuando se hace algo por ahí. Queríamos sugerirte también, nos parece muy bueno el podcast de PHP. El 1 y el 2 son de los mejores, nos parece. Y pues, obviamente hiciste unas muy buenas preguntas con un gurú, como es el buen Adrián López Raya. Y pues ojalá te avientes más seriales así de programación, ¿no? Visual Studio 2005, cosas así. Software libre, Slackware, Linux, lo que sea. Pues estamos aquí, seguimos pendientes de tu podcast. Y pues que sigan los buenos programas. Hasta luego. Saludos. ¿Cómo crees, Cristian? ¿Cómo que admiradoras? Me va a matar mi mujer cuando escuche eso. Pero bueno, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Desde la caótica otra vez, super caótica Ciudad de México. Los saludo como siempre con muchísimo gusto su buen amigo Irving Aguirre. Para el número 11 de Geekología Podcast, para el 4 de septiembre del 2006. Y el tema del día de hoy es procesadores de gráficos. No, muchísimas gracias, Cristian, por esa publicidad. Pero bueno, pues vamos a empezar con este tema. Antes que eso, muchísimas gracias a Rodolfo, a Elías, que dejaron sus comentarios en el blog de Geekología. Y a Inclusa, no sé si ese sea tu nombre, tu nickname, pero no me aparece otro nombre, que dejó su comentario en el fotoblog de Geekología. Ahí pueden pasar a ver, los invito a ver estas fotografías que dejé aquí en el fotoblog. En este mismo comentario del número 10 de Geekología, Rodolfo preguntaba por algún tutorial para HTML y Elías aquí nos hizo el favor de encontrar un blog que es de www.desarrolloweb.com, donde puedes encontrar bastante información sobre PHP, HTML y otros temas para empezar desde cero. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que han estado en contacto conmigo y todos los que escuchan este podcast. Bueno, pues ¿para qué sirve un procesador de gráficos, mejor conocido como tarjetas de video o aceleradores de gráficos? Por petición, vamos a hablar de ese tema. Bueno, pues principalmente este tipo de dispositivos funcionan o están hechos para la edición de video, ya sea compresión o descompresión de video, para juegos, que es una de las características para las cuales más se utiliza, ya que los juegos son los programas que más consumen memoria de gráficos. También para reproducción de video de alta resolución, ya que hay videos que requieren de cierta memoria de gráficos para arriba o cierta velocidad de procesamiento para poder reproducirse, y también para digitalización de video. Bueno, pues la diferencia entre un acelerador de gráficos, las tarjetas de video, es que un acelerador de gráficos en sí lo que hace, como su nombre lo indica, es acelerar los gráficos. Es un procesador, así como en los procesadores de las computadoras, pero que son utilizados solo para procesar gráficos. Las tarjetas de video, lo único que hacen en sí es procesar el video que se ve en la computadora. La diferencia con un acelerador de gráficos es que este último puede tener mucha más memoria para correr video o gráficos o edición de gráficos muchísimo más pesados. Hay juegos, por ejemplo, como el de los Sims 2, que traté de correr en mi computadora, y con la poca memoria que tengo de plano, pues, bueno, sí corrió, pero corrió lentísimo, o sea, así lento, con letras mayúsculas. Entonces, ahí es bueno tener una buena tarjeta de gráficos para poder utilizar este tipo de programas. Bueno, pues un aspecto importante en estos dispositivos acerca de cómo escoger una tarjeta adecuada a sus necesidades es, en primer lugar, hay que ver qué puerto se tiene disponible en tu PC. Si tu PC es de escritorio, va a tener uno de los tres tipos de puertos, a veces puede tener dos. Estos son PCI, PCI Express y AGP. PCI Express y AGP son los más rápidos. De hecho, las computadoras más actuales, el puerto que más frecuentemente tienen es el PCI, aunque casi todas las computadoras tienen, perdón, el PCI Express, aunque prácticamente todas las computadoras de escritorio tienen puerto PCI, no todas tienen ni PCI Express ni AGP, pero las más actuales sí lo tienen. Siempre es recomendable, si digamos tu computadora tiene puertos PCI y PCI Express, pues que te compres un acelerador de gráficos que sea PCI Express, porque va a procesar y transferir la información mucho más rápido, y esto se va a traducir en un video reproducido con mayor fluidez. Otro aspecto muy importante que hay que considerar son las conexiones que uno necesita. No todas las tarjetas de video tienen las mismas conexiones. Estas son los contactos que tienen en la parte de atrás, donde se conecta por fuera. A estas tarjetas, ya sea el acelerador de gráficos, tarjetas de video o capturadoras de video, por lo regular los conectores que tienen es el VGA, que es el normal, donde se conecta el monitor, un monitor normal. El RCA, que son estas conexiones chiquitas, que por lo regular siempre tienen las videograbadoras VHS o los DVDs. Ya no sé para qué hablo de VHS, si ya ni existe. El RCA es muy muy útil, porque muchas cámaras de video no tienen otra conexión más que RCA. Entonces, cuando se va a capturar video, o sea, que voy a grabar video de una fuente externa, ya sea la televisión, un cassette de mi cámara de video, un DVD o cualquier fuente que le pueda conectar a mi computadora, por lo regular la conexión RCA siempre la van a tener. Y para sacar el video de la computadora a un dispositivo externo, también los dispositivos, las cámaras de video, televisiones, todo eso, por lo regular sí tienen el puerto RCA. Igual el coaxial es bueno, pero no tiene tanta definición como el RCA. El supervideo, que es un puerto chiquito, redondo, así como el conector de un mouse, los que no son USB, es parecido, no es el mismo. Que tiene más definición, es digital, pero no se puede pasar por ahí video. Digo, perdón, no se puede pasar por ahí audio. El audio tiene que ir aparte. El video componente, que son tres entradas RCA que muy pocas computadoras lo tienen realmente. Perdón, muy pocos tarjetas de video o capturadoras lo tienen. Y el DVI, que es la, ahora sí que lo último en conexiones de video, que es una conexión, es más o menos igual que el conector VGA, pero largo, por lo regular son blancos, y ese ya es video 100% digital, y se transfiere el video mucho más rápido y con mucha mayor definición. Entonces, por lo menos lo que yo recomiendo que tenga una buena acelerador de gráficos, capturadora de video, tarjeta de video, por lo menos VGA, RCA y DVI o Super Video, una de esas dos. Pero por lo menos esas tres conexiones que tenga, ya con eso te puedes dar por bien satisfecho. DVI sobre todo está hecho para tarjetas de plasma, LCD o en general pantallas de alta definición. Se me olvidó mencionar que las tarjetas capturadoras de video, en comparación con los aceleradores de gráficos y las tarjetas de video, que bueno, en sí es lo mismo, un acelerador de gráficos y una tarjeta de video, porque una tarjeta de video a fin de cuentas procesa video, es que un capturador de video, una capturadora de video, lo que hace simplemente es capturar, digitalizar video. Cualquier fuente que se le conecte a la computadora de video la va a digitalizar, o sea que la va a guardar en un archivo en tu computadora para que consecuentemente lo puedas convertir a otro formato o grabar en un VCD, en un DVD o como tú mejor quieras. También lo puedes dejar almacenado en tu computadora y así tener tus videos. El siguiente punto importante a considerar es la memoria de gráficos. Por lo regular, las tarjetas de video o los aceleradores de gráficos tienen una memoria de gráficos de 128 megabytes hasta 1 gigabyte, aunque son muy poco usuales las de 1 gigabyte. No es fácil conseguirlas, pero sí existen. De hecho, creo que por ahí escuché que ya hay de 2 megabytes. Pero yo considero que una tarjeta de entre 256 megabytes y 512 megabytes es más que suficiente para correr programas y juegos que demanden mucho procesamiento de gráficos. Inclusive, según tengo entendido, para el óptimo funcionamiento de Windows Vista, el 512 megabytes de video es lo óptimo. Entonces, yo considero que unos entre 256 y 512, si se puede 512, mejor. Y realmente no se dispara mucho el precio. La diferencia entre una tarjeta de 256 megabytes y 512 no es de más de $50. Eso ya es mucho. Por lo regular, una tarjeta de 256 megabytes se consiguen unos entre 80 y $100, y una de 512 está entre 130 y $150. Una buena, una que sí funcione muy bien. También hay que considerar que hay unas tarjetas de video que tienen memoria compartida. Esto por lo regular es en las tarjetas, en las motherboards de las computadoras o en laptops. Lo que pasa es que los gráficos con memoria compartida lo que hace es, por decirlo así, robarle un cachito de memoria a la memoria RAM y utilizar el procesador de tu computadora para procesar los gráficos. Realmente eso no es muy óptimo y nunca tiene buenos rendimientos. Y también hay aceleradores de gráficos por software. Estos tampoco son recomendables porque a fin de cuentas igual utiliza el procesador de la computadora y la memoria RAM. Entonces, realmente lo que se sugiere, aquí lo que yo recomendaría mínimo en una tarjeta de video, son 512 megabytes de memoria, puertos VGA, RCA y Super Video o DVI. Bueno, también se puede considerar el coaxial, aunque no es necesario siempre. Y bueno, considerar bien qué es lo que se requiere. Si lo que quieres es acelerar los gráficos, tener un procesador de gráficos para correr programas, juegos o editar video, lo que necesitas es un acelerador de gráficos, no un capturador, ojo. El capturador solo es para capturar video. Aunque hay capturadores que también tienen la función de acelerador, pero eso por lo regular tiene que estar bien especificado en la caja. También hay aceleradores o tarjetas de video que capturan video, pero esto de capturar pues ya es adicional, ¿no? Y inclusive hay otras tarjetas que también capturan radio, pero bueno, ese es otro tema. Las marcas, bueno, de hecho, pues el mercado se lo ha comido ATI, que recientemente fue adquirido por AMD, y NVIDIA. Estas son las dos empresas líderes, pero también están empresas como Pinnacle, que creo que Pinnacle principalmente hace capturadoras de video, y también Asus, que hace capturadoras y aceleradores gráficos. Estas son las dos marcas más recomendadas. También hay que fijarse, si vas a armar una computadora y vas a comprar una motherboard pues ya tiene video integrado, ¿no? O por lo regular tienen video integrado. Hay que fijarse qué chip tiene, porque aunque la motherboard sea Asus, Intel o de cualquier marca, digamos, Intel no hace aceleradores gráficos, entonces Intel compra un chip ATI, por decirlo así. Bueno, de hecho, ATI e Intel tenían lazos muy fuertes, pero ya no, porque pues lo compró AMD. Y entonces Intel compraba un chip ATI que integraba en su motherboard. No estaba como tarjeta PCI o PCI Express, sino integrada en la motherboard. También en las laptops debe de venir especificado qué tipo de memoria tiene. Hay solo muy pocas laptops que tienen aceleradores de gráficos, no todas. De hecho, son muy poquitas las que tienen aceleradores de gráficos. Y también tiene que especificar si es ATI, NVIDIA, Pinnacle o de qué marca es. Pero sí, o sea, de hecho yo recomiendo mucho tanto ATI como NVIDIA. Tienen muy buen servicio técnico, soporte, garantía. Y pues son empresas internacionales muy recomendadas. Y pues bueno, ahí tienen las pautas generales para adquirir una tarjeta de video o para saber qué necesitan. Capturadoras de video hay muchas Pinnacle de muy buenos precios, pero fíjense muy bien en la resolución a la cual capturan video, porque hay unas Pinnacle que son muy baratas pero capturan una resolución bajísima, y que si uno quiere grabar un programa de televisión pero después grabarlo en DVD, vas a tener muchos problemas de definición, porque cuando lo pongas en la televisión se va a ver muy mal. Entonces mucho ojo con eso. Y los aceleradores de gráficos también manejan ciertas resoluciones. Hay que fijarse en la definición máxima del monitor y pues subirle un poquito más a la bueno, comprar un acelerador de gráficos que maneje un poco más de definición para por si después cambias el monitor. Pero bueno, con esto llegamos a la frase del día, la cual es la siguiente: el que encuentre un instante de verdad en un brote que provenga del corazón, y al mirar el cielo se desplieguen en el firmamento ejércitos de estrellas, que conmuevan sus sentimientos tan hondamente, que exploten destellos dentro de sí, que se manifiesten en lágrimas cargadas de felicidad, la interminable belleza de un sentimiento que brotó dentro de su corazón, dichoso sea mientras ignore los problemas cotidianos de una vida común y vacía, porque su corazón le habrá indicado el camino correcto, porque será humano, porque será sabio, porque habrá encontrado la verdadera felicidad. Bueno, pues esto fue todo hasta aquí. Espero que les haya gustado la frase del día. Ahí espero sus comentarios. Y a ver si ya votan por mí en Podcast Ali, que casi nadie ha votado. Me agradaría mucho, digo, si pueden y quieren. Y también, pues ya nadie se registró esta vez en el mapa de oyentes. A ver si podemos contar para el número 12 con alguien más que se anote por aquí. Ahora sí, en el próximo número vamos a hablar, yo creo, ahora sí se los voy a adelantar, sobre compresión de audio. Y bueno, pues les recuerdo que este podcast estaba registrado bajo licencia Creative Commons. Y hoy rapeamos con The Marginal Prophet, que fue descargado desde magnatune.com. Les recuerdo que la voz que escucharon es de Irving Aguirre y espero seguir contando con sus descargas. Que a propósito me da muchísimo gusto decirles que el más del 85% de las personas que entran al blog de Geekología entran con Firefox, y muchas personas que que entran utilizan Linux, que más o menos está por ahí del 25-30%, lo cual es un buen índice. Bueno, pues es todo hasta aquí. Muchísimas gracias por descargarse este podcast. Los saludo una vez más desde la Ciudad de México. Un saludo a todos, espero que estén muy bien. Sean felices. Bye, bye. I know that you and your crew can only do it like that. So maybe you should come back, 'cause now you sound kinda whack.